beber. Decide que se nos acaba el tiempo. Dale que ya te quiero comer. No desperdiciemos el momento. De ti quiero más bella que era menos timidez. Bebé, decide que se nos acaba el tiempo. Sabe dónde estamos, yeah. La nota se me fue de las manos. Quiero ver lo que hay abajo de esa carita bellaca. Me odio mi condición cardíaca. Ese beso de la flaca hace que me gaste toda la paca. La molly de la guardia la saca. Y hasta lo quita y su mirada me seduce. Está buscando que te lo enchufe. Prefiero hacerlo con luces. Quiero ver cómo se ve cuando abuse de ti y te ponga a gritar. Al cielo lleva el té. Dejo de cucarme. No dejemos pa' mañana lo que podemos hacer hoy. Yo sé que tú me deseas a mí. Ya quiero conocer cómo se siente en tu interior. Y bien rico hacerlo venir. Bebé, decide que se nos acaba el tiempo. Dale que ya te quiero comer. No desperdiciemos el momento de ti. Esa piel ni con mi lengua lleva el tercero, hacerte venir primero, afuera que hay un aguacero. No creo en flores ni en ferrero, pero traje luz de la pa' embarrarte. Yo sé que si no andan tu agujero. Cuesta su culo en el dash, huele bien, se llena de splash. Quiero una polo como la de Kardashian. Encuentro bella que da pa' el flash, yeah. Que no quieres, baby, a mí no me engañas. Cara de sana con la mente daña. No dejes que podemos hacer hoy. Yo sé que tú me deseas a mí. Ya quiero conocer cómo se siente en tu interior. Y bien rico hacerlo venir. Trago Alejandro. Diano, sube lo nuevo. Falta en este juego 30 players.